La clase de segundo C nos trae hoy a Musiconolada una divertida canción para aprenderse el nombre de las figuras musicales. Y se llama así, Figuras Musicales.